a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Gaby. Bien, muy contenta de estar acá. Gracias por invitarnos. No, por favor, gracias por venir. Y bueno, vamos a hablar de un taller de teatros para niñas, pero antes de comenzar, preguntarte cómo te vinculaste con el teatro, cómo se encontraron. Él te encontró, vos lo encontraste, ¿cómo fue eso? Fue un encuentro casual, no. Sin pensarlo. Claro, fue como, emoción pura. Justamente desde niña, ahí desde muy pibita, empecé a ver obras de teatro, mucho en la calle, que eso estaba buenísimo. Me acuerdo que estaba, el circo Los Bípedos, aquella época, claro. Estaba muy zarpado. Entonces veía como todas las funciones del circo, o íbamos al parque y había una función del Flaco Suárez o de la Pericana, y como que no me perdía nada de eso. Y tampoco me gustaba hacer ningún deporte, ni nada ni patín artístico en el barrio, ni nada. Entonces mi viejo dijo, bueno, la opción es que esta niña haga teatro. Y así empecé desde los 7 años a encarar con obras, a hacer talleres. Y desde ahí como que no pude parar. Claro, que no se despegaron. Como, claro, fue impresionante. O sea, que yo creo que el punto es desde niña o desde niño o desde niñe poder empezar a crear, ¿no? Desde la música, el teatro, las artes visuales, desde donde uno quiera, desde niño es el espacio para arrancar. Está buenísimo. Bueno, y un montón de tiempo pasaron distintas, ¿no? Distintas experiencias que has ido teniendo. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves al teatro hoy? ¿Cómo ves a la cultura en relación al teatro hoy en nuestra provincia? Y mira, la verdad es que hoy veo mucha diversidad. Salido de la universidad, entonces como que los casos que van apareciendo decimos, claro. Sí, claro. Nunca, ninguna, y somos 6 en este momento, y la directora Gabriela Senda, que decimos, claro, era todo eso. Y no lo podíamos poner en palabras, y no teníamos marco legal ni político para poder decirlo, pero lo sabíamos. Entonces ahora que eso se pueda poner en práctica, ha sido como un lujo. Realmente era lo que necesitamos. Pero bueno, se la van a tener que bancar, Gaby. Y se están mandando a mudar algunos, y otros están tratando de pelear su espacio de poder, pero ya tienen el límite y ya tienen la resistencia, entonces no van a poder avanzar. Seguro, hay algunos que no van a volver. Por favor. No vuelvan. Y en ese sentido, preguntarte, porque también seguramente tiene su relación, bueno, hacer teatro... para niñas, ¿no? En esto de cómo crecemos, de cómo nos educamos en este sistema. Sí, ¿cómo sí, se viene sí, eso? Y cómo lo venís vivenciando también, ¿no? En este tiempo que venís dando talleres para niñas. Mira, la verdad que ellas me han sorprendido, pero sí, magníficamente, porque empecé con niños de 4 años que ya tienen incorporado, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Entonces vos vas aprendiendo de esas experiencias y de eso que ellos tienen y ellas tienen para decirte. Es impresionante, es dinámico, es una idea creativa atrás de la otra. Las niñas ya no juegan a las princesas, que eso es como... Un montón. Y a veces siguen jugando a los superhéroes, pero ella es como, vengan, miren, nosotros también. Entonces, mucho espacio para el juego, mucho espacio para decir, para escucharlos, ¿viste? Como esto de, no voy yo a dirigir absolutamente nada. Vamos a crear en conjunto, vamos a escuchar qué es lo que ellos necesitan, y es toda una práctica. Porque también ser docente, ser actriz, ser mujer, es como que uno se para a veces en un lugar demasiado, ¿viste? Yo tengo un poco la verdad y la razón, y los pibes y las pibas en un toque te dicen, no, bajá, pará. Te dan vuelta ya, no todo. No me interesa lo que estás diciendo. Así que el taller básicamente lo organiza Lidia. Claro. Y está bueno. Y está bueno que pase. Sí, de una. Pero bueno, el juego siempre eso, como, por ejemplo, el primer juego que uno hace con teatro, y vos lo debes saber, es como el juego de roles, ¿viste? Uh-huh. Y hoy eso está explotado. Claro. O sea, ¿rol y de qué? ¿De qué? acá circula el rol todo el tiempo, entonces como que, y eso es puro, puro enseñanza que los locos y las locas me dan. A full. Seguro. Bueno, y en eso, ¿cómo se viene la propuesta ahí en la Alianza Francesa? ¿Cómo hay que hacer para acercarse? Bueno, te cuento que en realidad este taller lo estaba dando la Alicia. Aquí une sí. Con el León Ocaña. Y bueno, por también situaciones de laburo me ofrecieron entrar. Yo a la Pinti Saba, que es la directora del Teatro Las Sillas, que funciona en la Alianza Francesa, la conozco desde sexto grado porque fue mi profe. Ay, pero qué linda. No se acuerda de mí la Pinti, pero... Pero vos sí de la Pinti. Yo mucho de la Pinti. Así que, bueno, me ofrecieron el espacio, que son los miércoles de 17 a 18.30, niños, niñas y niñas de 4 a 7 años. Trabajamos ahí en el Teatro La Silla. Y después, desde 18.30 a 20, con niños adolescentes desde los 8 a los 12 años. Bueno, la idea es empezar arrancar esta segunda parte del año. Se pueden acercar al teatro, ahí consultan, prueban una clase, se fijan, ven el grupo, cómo se sienten. Y bueno, la idea es crear, por supuesto, un espacio de juego y de creatividad, imaginación y de expresión hasta, por supuesto, fin de año, que ahí seguramente de ellos mismos nace, queremos hacer teatro claro. Delante del espectador. Queremos mostrar esto. Queremos decirle al público en general lo que estamos haciendo. Y ahí si surge, va... el trabajo de siempre, viste, de espectacularidad que hacemos a fin de año. Así que bueno, así estamos. Bueno, y quienes se quieran anotar, acercarse al teatro. Al teatro que queda en la calle Chile entre Godoy Cruz y Barcala. Digo así porque a veces uno dice la numeración y viste. Sí, como, no, y se pierde. Chile, claro. Entonces, ¿a qué altura es eso? Eso. No, es entre Barcala y Godoy Cruz, es en pleno centro, que eso está bueno. El Mendotranza llega. A pesar de todo. A pesar de todo, la bicicleta. Y bueno.